Hola, soy Heisy Guía. Quería leerles un poema de Elian Morales Heredia, un amigo mío, que se llama Llegará. Está un reggaetón de fondo aquí cuando estoy grabando esto, pero espero que les guste. Porque me salvaste, haré el amor con el luto. Ahora tus secretos se desnudarán conmigo. Tu falta de amor al asesino absoluto. Espero que me devuelvas la muerte contigo. Busca la huella del cielo si se mueve, que mueran las caricias de entierro y vayan lejos, porque nuestros finales de la historia están viejos, aunque todavía se llora y se ama cuando llueve. Sálvame de estos fantasmas de mi vida que en todas partes nada nos olvida, pronto acabará la mala suerte. Soy yo, el eterno amante que vigila. Ahí está la luna sin pupila, no queremos nada sin verte. La Letra K, un podcast que va hacia la poesía, en las voces de Camilo Noa y sus invitados. Bienvenidos a La Letra K, yo soy Camilo Noa y hoy tengo como invitado a un buen amigo, un poeta que conocí allá por el 2015. Su nombre es Alejandro Hernández Núñez, tiene 25 años y reside en el municipio de Vanes, en Holguín. Alejandro tiene publicado los cuadernos Besos Químicos en 2016, con el proyecto de experimentación editorial Pata de Gallina y Automutilación de Ediciones La Luz. Ha recibido varios premios como el Nacional de Poesía, El Árbol que Sirve Canta, entre otros. Actualmente pertenece al grupo KTP3 junto a los poetas José Luis Serrano, Julio Jiménez y Javier L. Mora, entre otros a los que se suman DJ productores de música electrónica, siendo este un grupo experimental que sigue como estética artística la cultura del remix. De lo que estaremos hablando hoy, entre otros temas, en La Letra K. Quédese con nosotros. Estás escuchando La Letra K, un podcast que va hacia la poesía. La entrevista la realizamos vía telefónica y presenta algunos fallos técnicos. La mitad tuvo que ser grabada a través de notas de voz en WhatsApp, pues la cobertura celular estaba saturada. Ruego que disculpen los inconvenientes. Dímelo, mano. Ale, ¿qué tal, hermano? Bienvenido a La Letra K. Este es un espacio de la red tuposca.com, un espacio que pretende ir hacia la poesía o tocar temas acerca del universo de la poesía en Cuba, de lo que se está escribiendo actualmente en la isla y sobre todo nuestra generación de la poesía joven cubana. Pues hermano, placerazo estar acá, está muy correcto eso. El tiempo aquí está bastante... Ya, de hecho se te escuchaba un poco entrecortado, pero no te preocupes que son cosas de la técnica, ¿no? Así que nada, lo primero preguntarte, ¿qué prefieres, Alejandro Hernández Núñez o Andros? No, ya, ahora mismo preferiría Alejandro H, que es como me conoce la gente realmente. Ya, o sea, cambiaste de seudónimo. Te recordaba antes, cuando te conocí, hace ya más de 5 años me parece, usabas ese seudónimo para distinguirte en las letras. Sí, era más bien una suerte de enmascaramiento, ¿no? Una cosa bastante niñesca, si se quiere, ¿no? Pero bueno, al final todo es un juego. Al final la literatura es un juego, el arte es un juego. Y eso forma parte de ese juego. Claro, claro. Nada, y al final todos lo hacemos de alguna manera porque forma parte del personaje, si se quiere. Entonces, Ale, hay una pregunta que no me gusta, a mí en lo particular, no me gusta casi nunca que me la hagan cuando me han hecho alguna entrevista. Pero que parece que es una pregunta obligada en cuanto al concepto de entrevista como tal. Yo sé que a ti te encanta romper esquemas, pero bueno, vamos a por lo menos comenzar bien y quisiera que me hablaras un poco de cómo llegas a la poesía. Bueno, mira, es muy fácil, es muy fácil. Yo comencé en la poesía como comienzan todas las cosas buenas, ¿no? Por una mujer. Yo llegué a casa de una amiga mía un día, ella tenía unos libros, y yo tomé uno y ella me preguntó, ¿te gusta a ti la poesía? ¿Lees poesía tú? Y yo tenía intenciones con ella, le dije, sí, claro, yo leo poesía, mucha poesía. ¿Y escribes también? No, sí, también escribo. Tienes que enseñarme algo de lo que escribo. Y pues yo en menos de 24 horas ahí tuve que inventarme unos textos macabros ahí para mostrarle a ella, y ahí fue, le fui cogiendo el gusto de esa talla, y ya, ahí arrancó la mecánica. Unos textos macabros que ahora no te atreverías a ni siquiera recordar, supongo. No, compadre, la cosa más cursi que te podría leer en la puta vida. No, pero eso está muy bien. Ale, recuerdo cuando te conocí, Yo tenía uno de estos proyectos locos que se me ocurrían y fue la idea de tener una editorial cartonera. Recuerdo que te comenté la idea, a ti te encantó, hicimos el primer libro con papel manufacturado y además le pusimos el agregado de que los textos que se publicaran fueran escritos con la letra del autor. Al día de hoy, ¿consideras que ese fue tu primer libro todavía? ¿Qué me puedes decir de aquel momento? ¿Qué recuerdas de aquello? Eso fue un momento genial, hermano. Fue un momento genial y que toda la vida, primero por la oportunidad y segundo porque yo creo que más bien ahí fue donde comenzó mi interés por la experimentación dentro de la literatura, dentro de la poesía. Era una cosa totalmente renovadora para mí y fue genial. El hecho de fue la primera vez que estuve fuera de Vanes en temas literarios, la vez que fuimos allá a hacer la presentación. Y hay una talla muy, muy, muy genial y muy loca de ese libro que yo siempre recuerdo, es que pusimos en la corrección al señor Joure Merino, un tipo bastante, bastante cuidadoso. Sí, muy cuidadoso, muy perfeccionista. Muy perfeccionista. Y entonces el libro, como una jodedera, como un juego del que hablábamos ahorita, tenía ratas. El libro estaba lleno de ratas y lleno de cosas, cosa que a él no le hizo ninguna gracia. Cosa que él no le hizo ninguna gracia, pero fue bastante genial, ¿entiendes? Y sí, cómo no, considero el primer libro, de hecho. El otro día yo estaba pisando las cajas de la casa y me encontré los apuntes, las primeras cosas que escribí para ese libro, y no los vi con desdén, ¿no? O sea, los vi con bastante cariño, y eso me alegró, porque siempre está el miedo este de uno cogerle asco a lo que escribió anteriormente, ¿no? No, hermano, a ver, eran muy buenos poemas. Te lo dije en aquel momento y te lo vuelvo a decir, eran muy buenos textos, se notaba un buen oficio. A veces pensamos que el oficio en la poesía es malo, pero no. En ese momento, los textos que me mostraste, se le notaban una hechura muy buena, muy acertada hacia lo que estás haciendo ahora. Tú me has enviado textos y creo que ha habido una evolución realmente en lo que hiciste en aquel momento y en lo que estás haciendo ahora, pero aquellos textos eran muy buenos, te lo puedo asegurar. Yo realmente, compadre, en aquel momento no pensaba tanto en el oficio. Hoy día, pasado el tiempo, creo fervientemente de que el oficio es todo. Una vez Zulema Gutiérrez me dijo a mí, cuando estaba empezando, me dijo, uno empieza a escribir desde la emoción y termina escribiendo desde la inteligencia. Y tenía toda la puta razón, es así. Aparte de eso, gracias, hermano. No, ¿y de qué? Entonces, Alejandro H. publica un libro por una editorial de un amigo con el que está hablando ahora mismo, Ibarra, pero luego, ¿qué hace? ¿Envías a concurso? ¿Cómo sigue tu trayectoria literaria? Después de eso yo tomo algunos de los textos que estaban ahí en ese libro y les doy otro toque. O sea, y ya los meto en lo que sería un libro conceptual. O sea, un libro dedicado a la figura de Vincent Van Gogh. Es un libro que además de eso trata sobre no solo picarse una parte del cuerpo, como lo hizo Van Gogh, no tanto Kurt Cobain, sino temas como la censura y esas cosas, esas pequeñas automutilaciones que nos hemos adicto. Trata ese libro. Ese libro curso en Vámonos al evento, incluso que se hace en el evento El Árbol que se Picanta. Incluso El Árbol que se Picanta, del evento El Verso y la Miel. Y bueno, tuve la suerte de... Y ahí se publicó lo que vendría siendo mi segundo libro por Ediciones La Luz. Lo que se llama Poemas 645, Automutilación, y donde están recogidos todos estos poemas. Ya, un libro que además sigue siendo alternativo, pues fue publicado en una colección alternativa, se llama La Conexión Analecta, que viene a cubrir la necesidad que tuvo alguna vez la editorial Ediciones Luz de publicar libros cuando no había papel, cuando no había de nada para hacer libros. Ah, y de hecho, el libro que sigue siendo mi única publicación oficial hasta el día de hoy. Sí, entonces, Alejandro sigue en Vanes, sigue en su pueblo, trabaja en Vanes, sigue rodeándose de sus amigos vanenses y, por supuesto, desde su pueblo, me imagino que has querido hacer también poesía de ellos. O sea, ¿cómo ves hacer poesía desde un municipio, desde un pueblo, desde una pequeña ciudad que muchas veces, digamos, que puede que no tenga acceso al mundo cultural que pudiera tener una ciudad mayor, por ejemplo, Holguín o La Habana? Esa pregunta es bastante interesante, mi hermano, bastante interesante. Yo lo veo así. A ver, Van es bien conocido en el mundo de la literatura por figuras icónicas como Gastón Vaquero o Paco Mirni, pero no quiero hablar de eso. O sea, ¿cómo yo lo veo? Yo realmente lo veo bastante sano para mí, para la pincha que yo hago. ¿Por qué? Porque el hecho de estar alejado de los círculos sociales de la literatura cubana o guinera, la que sea, lejos de la farándula, a mí me sirve para no estar permeado ya de las cosas buenas, que por supuesto funcionan ahí, pero también me aleja de las cosas malas. De las cosas malas. ¿Cuáles son esas cosas malas ahora mismo? Sí, esa te iba a preguntar. ¿Cuáles son las cosas malas de las que te puede guardar vivir en un pequeño pueblo donde la burbuja literaria es mucho más pequeña de la acostumbrada en ciudades un poco más grandes, como te mencionaba anteriormente? Para mí es muy importante, bro. Para mí es muy importante. El hecho de estar alejado de las capitales me permite tener, hasta cierto punto, una visión distinta de la realidad cubana, porque es donde vivimos todos, ¿no? Y también me permite estar alejado de ciertas poses, ciertas maneras de hacer, ciertas visiones para con la poesía que no tienen mucho que ver con mi discurso. Y tú me dirías, bueno, si estuvieras allí, tampoco te permearías de eso, porque de hecho es tu personalidad. Pero haberme criado lejos de eso, yo creo que me ha hecho un poco pensar de esta manera y hacer y tener una visión acerca de la poesía y de la cultura en general de esta forma que tengo ahora y no de alguna otra. Pero eso ya entra dentro del campo de lo subjetivo y estaríamos hablando aquí cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Sí, esa parte la entiendo perfectamente. A ver, yo también estaba en un municipio bastante alejado. De hecho, ahora prácticamente tampoco asisto demasiado a los sitios donde se está compartiendo la poesía, donde se está produciendo la poesía. Y me sucede que he ido a estos lugares y me he fijado que la poesía que está haciendo nuestra generación en esta ciudad, por enclaustrarlo solo en Holguín, está un poco viciado y está un poco contaminado de todos los referentes de la poesía contemporánea de aquí de Holguín, digamos poetas que son las personas del gremio de la farándula, como tú le llamas aquí en Holguín, y los poetas de nuestra generación que convergen en estos lugares, un poco que fusilan la poesía que ellos hicieron algún tiempo y la que están haciendo ahora. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, mano. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Son íconos de la literatura holguinera. ¿Qué pasa? Que después de ellos vinieron un poco de personas, no sé si la generación de nosotros, yo no soy un estudioso de la literatura, estoy hablando de una opinión, tú me pides mi opinión, yo te doy mi opinión. Que como tú bien dices, empezaron a fusilar a estas personas. Empezaron a fusilar y entonces la lírica holguinera ya a mí me sabe a rayo, ¿entiendes? Me sabe a rayo. Y no tengo más nada que decir sobre eso. Bien, ahorita me hablabas sobre tu estética, sobre tus maneras de escribir poesía ahora mismo. Y quisiera que me abundaras acerca de eso. Quisiera saber qué estás escribiendo ahora y por qué corriente te estás moviendo. ¿Sigues trabajando sobre la poesía experimental o te has movido hacia otras vertientes? Bueno, yo ahora estoy trabajando bajo dos cánones de lo que es el remix como cultura. Yo desde la ignorancia del término veo el remix como en la música, ¿no? Una mezcla o una versión hacia un tema musical X, aportándole nuevos matices. ¿En la poesía se ve igualmente o hay diferencia? Sí, a ver, para abundarte sobre eso, tendría que empezar con Ácido Blog de Poesía, la novela del escritor santiaguero Julio Jiménez, que fue la base fundamental para el proyecto que hoy día estamos encaminando Eric Martin, DJ y productor vanense, y yo, proyecto de Noise, que defiende precisamente esto, o sea, el tema del remix como cultura y llevado ya dentro de los campos literarios. Nosotros estamos ahora mismo inmersos en la realización de un audiolibro que va a ser una remezcla de ácido blog de poesía, la novela de Julio. ¿Qué vamos a hacer nosotros acá? Bueno, nosotros vamos a tratar de llevar a la realidad esta visión que tuvo Julio en el libro y trabajar conjuntamente el DJ, el productor y el poeta, el DJ remezclando su música, el poeta remezclando los textos que aparecen en ácido. No importa que sean de índole poético o de índole narrativo. Bien, me interesa esto que me estás contando acerca de esta alianza con un DJ para crear un performance que va alrededor de la poesía como tal. ¿Tienes alguna grabación que podría compartir con nosotros para escuchar, aunque sea un fragmento sobre lo que estamos hablando? No tenemos idea todavía cuándo va a salir porque estamos inmiscuidos en el tema de la producción. Pero lo que sí puedo hacer es mandarte unos textos solo con la voz de los que aparecen o de los que van a aparecer en el audiolibro. Vamos a escucharlos entonces. Famélica, cola anillada, no escribe, apenas dice, casa, alrededor de la luciérnaga ocular, de jade, postura importada para la furtiva atracción, todo aquello que toque como objeto la lujuria, psico sahareño para mí, o para cualquiera llamado de mi especie fálica. Homófonos, carnívoros peleando por un anca de la misma presa interpelada. Dicho lo dicho, un animal trivial o un contramuslo trivial. Líquido que alba bordea, en posición contorsionista, todo aquello que toque como objeto la lujuria. Famélica, cola anillada. No escribe, apenas dice. De, después, máscaras, si correspondientes autores comienza o realidad escarpelo, visto directa a la literatura, si ven sus públicos, los críticos, que termina en ellos, no resulta, desbordan y de sus de hilo manera, en convierten la vendrán alter ego de como la ficción personajes o lo desentrañan las máscaras, el arte públicamente para. Ahora, escuchando estos textos, no sé, me asalta una duda. ¿Tiene que ver el tema de la poesía remix con el dadaísmo? Porque, o sea, noto alguna similitud hacia la poesía dadaísta. O sea, aquella técnica que cogíamos varias palabras, las echábamos en una bolsa y de ahí íbamos sacando y al final el poema quedaba compuesto de palabras aleatorias puestas sobre la mesa, sobre el papel. La poesía remix viene también a hacer este tipo de experimento poético, si se quiere. Pues estamos hablando de algo nuevo, de algo completamente nuevo, algo que se está haciendo en esta década, en Vanes, en esta isla. Podríamos estar hablando de un movimiento nuevo dentro de la poesía cubana. Hermano, nosotros estamos hablando y necesito aclarar algo. La etiqueta poesía remix es algo inexistente. O sea, yo ayer le pregunté a Siri, el buscador, el ayudante, Siri, ¿qué cosa es poesía remix? ¿Y qué me salió? Me salió, entre muchas cosas que no tenían nada que ver, me salió un enlace hacia una reseña que salió en la página oficial de la Asociación Hermano 6 a nuestra primera presentación en vivo, que fue en Manzanillo, en el marco de la Innombrable, donde allá tuvimos la oportunidad de conocer a Julio y de afirmar muchos de los conceptos que de lo que estábamos hablando ahorita. También conocimos allá a Javier Lemore, conocimos a José Luis Serrano, los fundadores del grupo KTP3, grupo del cual ahora mismo nosotros formamos parte y que es además un grupo que está defendiendo lo que es el remix como cultura ahora mismo en el país. Son miembros de este grupo también, no solo personas que tienen que ver con la literatura, sino también DJs, productores e investigadores de lo que es el fenómeno remix. Bien, para tener una idea global acerca de lo que es el fenómeno remix, digamos que ahora se trata de sobre romper cánones, se trata de ya no ver una obra artística como algo de la propiedad del artista, sino ver este objeto, como lo es el poema, como es la literatura, el objeto físico del oficio de crear, y reinventarlo, remezclarlo, volverlo a reconstruir de alguna forma. Sí, por ahí van los vuelos. La idea fundamental del remix como cultura es de que toda idea existente es propiedad de todos. Me explico. Aquel, y esto se ha dicho ya, que una vez escribió, al poner en los ojos, las manos del dominio público, la palabra escrita, palabra objeto, la expone ineludiblemente a la reinterpretación, brother. La expone a la reinterpretación. Mira, Ácido Blog de Poesía, Edición Remix, que es el audiolibro que nosotros estamos gestando, es el trabajo del DJ que samplea y transforma, en esta ocasión, contenido textual, por supuesto, en pos de un discurso nuevo, un discurso otro. Hablamos entonces de Poesía Remix, porque ya, hasta ahora no hemos podido conceptualizar qué coño es eso. Si tenemos en cuenta, man, que en el caso de que nos está ocupando ahora mismo, los poetas del idioma han venido utilizando durante siglos las mismas palabras, o sea, la palabra objeto, que es de lo que estamos hablando, podemos coincidir en que la propiedad intelectual no radica en las palabras, brother, sino en la forma en la que hacemos que encajen estas palabras, ya se conforme o materialice en la exposición de una idea. Si, por ejemplo, alguien desconectara las palabras contenidas en un texto X y recombinara la estructura anterior, podríamos coincidir en que eso es plagio, o sea, eso es plagio. Esa es la búsqueda que nosotros estamos haciendo ahora mismo. O sea, ¿hasta qué punto una idea puede ser reutilizada, remezclada, transformada? De eso va la poesía remix para mí. Con lo cual, cualquier persona es totalmente libre para coger cualquier cosa, copiarla, transformarla, o sea, remixarla y convertirla en algo nuevo que a su vez podrá ser remixado por otra persona y así hasta el post-agotamiento. Bueno, hermano, me parece que podríamos estar hablando horas y horas sobre este tema. Lamentablemente ya debemos despedir el espacio, pues el tiempo es limitado, pero me gustaría volver a revisitar esta conversación y quizás compartiendo un café para abordar más sobre este tema de la poesía remix. Espero que tengas muchísimos éxitos en tus proyectos. Ya me contarás luego, ya estarás por acá y nos podrás dar muestras de lo que estás haciendo y de los planes futuros que tienes como poeta. Creo que ya el formato libro se te queda corto, así que no sé qué es lo próximo que puedas hacer, no sé si será un disco o este mismo audiolibro que me estás comentando, pero sí. Estoy seguro que vamos a ver muchísimas cosas de Alejandro Hernández Núñez próximamente y estaremos ahí para verlo y estaré ahí para compartirlo contigo, hermano. Muchas gracias. Oye, hermano, ha sido realmente tremendo placer compartir estos momentos de conversación contigo. Encantadísimo de estar una vez más. Y nada, siempre cuenta conmigo para cualquiera de estos inventos que se te ocurren. Y que por supuesto se te sigan ocurriendo muchos más. Nada, mi hermano, que la poesía nos aguarde a todos y que tengan una buena vida. Aquí la entrevista con el poeta Alejandro Hernández Núñez. Yo me despido con otros textos de mi invitado y un poema musical de Omar Pérez titulado Word. Nos vemos el próximo lunes. Camaleón que sube, camaleón que baja su ramita, cambia de color, raquítico es entre los suyos. Un alienado, si pop o si underground en su discurso más importa, su motica de contraste en el olivo, sin interés aparente de perpetuar su especie de ruida, dentro de un objeto visible hay siempre un objeto visible que subyace, alimento de cualquier presa en la punta de su postura descuidada son los olivos, infectados por dentro e infectados por fuera, verdes. circulando el florido marsupio, sus endebles criaturas, hijos que depredan hijos, como padres que se devoran mismos, en infinito ciclo de nacimiento y muerte, frutos de jade. Ora Naga, politizada de espiritualidad, condición, multiplicidad, fragmento, ritmo sobrecaracterizada, literatura, power. Este poema, dos poemas a presentación, formal performática saliendo ningún ritmo. Uno pone reggae claramente, poema fondo como una black reggae. El únicamente movimiento objeto, el reggae es poesía del oír de no ser si leído, expresión del puede, el un este tiene rastafarismo marginal ritmo, un artístico que es de un vía poema, lenguaje de ahí, un artístico que es de vía poema, lenguaje de ahí, un artístico que es lenguaje poema, un tiene por eso rastafarismo marginal, lenguaje de ahí. Un artístico que es de vía poema, lenguaje de ahí, rastafarismo marginal, lenguaje de ahí, que es de vía poema, lenguaje de ahí, lenguaje de ahí. La guardia del poeta es Word, la pesadilla del poeta es Word, el paraíso del poeta. La letra K es un podcast de la red tupodcast.com. Oí decir que en el principio fue The Wall. Adán y Eva comprendieron que The Wall era el reinado de la cosa en si bemol. Cualquier pecado en el pasado fue mejor. La guardilla del poeta es Wall. Los filisteos descubrieron que The Wall es la manera de seguir de bien en peor, acumulando pan al por mayor y produciendo circo al sol menor. La pesadilla del poeta es Word, la escalerilla del poeta es Word, la cascarilla del poeta el paraíso del sobre el agua iba flotando Word, el gran libro pregonaba Word, el poeta se jactaba por los derechos que cobraba en